hoy tenemos una nueva sección de la emperatriz, de la emperatriz más bien. Y hoy presentamos la voz de pito de la emperatriz. ¿Cómo está, emperatriz? Pues nada, que los guardianes ayer me han robado la voz. ¿Cómo han hecho eso? Pues nada, me sonsacaron y cada uno se lleva una palabrilla y me han dejado así. Así, la emperatriz de voz de pito. Así que se va a tomar un descansito esta semana, yo creo, ¿no? ¿No va a salir en el programa o sí? Sí, va a salir en el programa. Esperemos habernos recuperado. Pues sí, ahora nos vamos en el autobús hasta Bilbao. Sí, nos vamos. Y dormiré por la mona.